La tarde se mueve con Edmundo García y Francisco Aruca. La tarde se mueve. La tarde se mueve. La tarde se mueve con Edmundo García y Francisco Aruca. Polémica, el mejor resumen noticioso de cara a cara, de cara o cruz. La tarde se mueve. Ya comienza. La tarde se mueve es presentado por C&T Charter. 18 años sirviendo a la comunidad y a la familia. Este programa es presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Tarde Se Mueve. Les saluda Edmundo García, un programa en vivo. Final de semana, hoy 28 de agosto del año 2009, viernes. Un programa alternativo, un programa independiente en la 1210 AM, de lunes a viernes entre 5 y 6 de la tarde. Archivado para revisitación inmediatamente que termina y guardado allí durante dos semanas en dos websites de la internet. En la noche se mueve.us o US, si usted lo prefiere en español como yo, y desde donde nos puede escribir y dar sus opiniones a contacto@lanochesemueve.us. En nuestra segunda etapa, articulados con progresosemanal.com. Revista electrónica bilingüe que dirige Álvaro Fernández, www.progresosemanal.com. Importante medio alternativo que se actualiza cada jueves, se actualizó ayer, que los viernes los principales artículos son comentados por Francisco Aruca y que sin lugar a duda es uno de los portales obligatorios si usted quiere estar informado, progresosemanal.com. Estoy en compañía, como cada viernes, de Francisco González Aruca. Muy buenas tardes, muchas gracias, Aruca. Dígame primero que todo si los truenos ya no están rompiendo el sistema de comunicación. Hoy no parece, pero tú sabes que las tormentas se forman con gran rapidez, tanto las de la naturaleza como las de la política. Como las de la política. Y mire usted, nosotros y a veces no son predecibles. Ninguna de las dos. Exacto. Esto, tenemos la posibilidad de brindarle al público hoy información. Cuando nosotros decimos que tenemos la información primero que los demás, es de verdad. No son las tonterías esas de entrevistar a alguien y decir, oye, en exclusiva fulano de tal, y ya fulano de tal lo han entrevistado, la información ha pasado por 16 mesas y por 14 periodistas. No. O como dice uno de mis mediocres favoritos, esta noche tenemos un programa especial con un panel realmente extraordinario. Y, por supuesto, la noche siguiente dice lo mismo de los que tiene esa noche. Dicen que está muy bravo conmigo porque yo ayer dije algo que realmente pienso. Yo dije, es la imagen de un programa de televisión y de un presentador de televisión de los años 70. Parece que eso lo ha puesto muy bravo conmigo. Ah, yo no sabía que tú te habías referido. Y además me parece que es que sin haber hablado de esto, estamos hablando quizás del mismo programa. Bueno, yo ayer dije, creo que anda muy bravo por ahí, porque yo dije que estaba old fashion y que ya se le veía viejo. Y eso parece que lo pone muy mal. Ya. Él quiere ser joven y bonito. Lo ya. Que tendría que ser es más riguroso a la hora de hacer su trabajo. Vamos, Aruca, porque sí tenemos nosotros una importante información. Tenemos íntegramente, ante que ningún otro medio de comunicación en el sur de la Florida, en cualquier formato, tenemos íntegramente la rueda de prensa celebrada en horas del mediodía de hoy en La Habana, Cuba, por el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. Es una rueda de prensa que va a dar mucho por donde cortar, tiene tela por donde cortar, sobre todo en el tema de los cubanoamericanos. Está traducida al español. Hay momentos en que el intérprete no hace la traducción exacta de lo que dice Richardson, y Richardson, que habla perfectamente el español, lo rectifica y lo lleva a la palabra que él quiere que sea traducida, que es lo que él dijo. Son alrededor de 15 a 16 minutos. Por el valor informativo y por la importancia del programa de hoy, le vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, a todos, les vamos a agradecer no pasar los comerciales en el día de hoy, por la importancia informativa y por el material exclusivo del día de hoy en La Tarde Se Mueve. Así que si quieres comentar algo o pasamos a la entrevista. No, a mí me parece que lo mejor sería que el público todo oiga las palabras del gobernador. En realidad es la parte que él presentó, las preguntas y respuestas de los periodistas no están en el reportaje, pero que lo oigan para que así tengan una base, que cuando nosotros comentemos, ellos acaban de oír y saben que no estamos tergiversando nada. Exacto. Aquí han sido quitadas las preguntas de los periodistas que dan el pie a la respuesta del gobernador. está para beneficio de unos y para forma cansona para otros, está en inglés por el gobernador, traducida al español, y en algunos momentos el gobernador Bill Richardson hace pequeñas intervenciones en español. Escuchamos la entrevista entonces. Adelante. Let me start out. First, I want to thank the Cuban people, the Cuban government. I want to thank the American Chief of Mission. I want to thank the hotel staff here at the Nacional. And I'm very pleased to be back on my third trip to Cuba in the last 15 years. I was here 13 years ago, and it was good to see some of my Cuban friends here, particularly Ricardo Alarcón, who I saw twice on this visit, and my friend Dagoberto Rodriguez, who I knew at the United Nations. El gobernador le quiere dar sus agradecimientos al pueblo cubano, al personal del gobierno cubano, al personal y al cónsul americano, el jefe de la misión, Jonathan Ferrer, al personal del hotel y a todos los que han ayudado con esta misión. También las gracias a su amigo Ricardo Alarcón, a quien ha conocido por más de 15 años y está muy contento de haber venido aquí por tercera vez, la última vez que estuvo aquí hace 13 años. We held, as I said, two meetings with Speaker Alarcón. We spoke to officials in the Foreign Ministry, Tourism Ministry, in the Economic Development Department, Chamber of Commerce. We visited the Biotechnology Center. We visited the medical school. We visited Hemingway's home here in Havana. And we had a number of personal encounters with the Cuban people. Tuvo dos reuniones con el señor Ricardo Alarcón, con el Departamento de Desarrollo Económico, con el Centro de Técnicas Biotécnicas, con el Instituto ELAN, y tuvimos una visita con la Cámara de Comercio y también con la Finca Vigía. I am here as the governor of New Mexico. I am not here as a special envoy or representative of the Obama administration. My main objective was a trade mission to improve New Mexico's commercial ties with Cuba, and in my judgment, we have done so with potential trade initiatives in the areas of wheat, apples, beef, and grain. El gobernador está aquí representando al Estado de Nuevo México como gobernador de Nuevo México. No está aquí representando la administración del presidente Obama. Esto es principalmente una misión de comercio y se ha logrado con avances en programas de intercambio en trigo, manzanas, otros granos y carne de res. However, I will be making a report to the Obama administration upon the conclusion of this visit, making some recommendations as I have over the years dealt with the Cuba issue. Pero ya dicho esto, sí va a dar un reporte a la administración del presidente Obama y sus recomendaciones también. Here are my conclusions. Aquí están sus conclusiones, aquí ha llegado. Normalization of relations between Cuba and the United States is going to take time, is not going to be easy, and there are difficult roads ahead. La normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos va a tomar tiempo, es una cosa complicada, y hay muchos temas que hay que discutir. 50 years of a bad relationship cannot resort into 1 year, an immediate transformation of in 1 year to a positive relationship. It's going to take a little time. Después de 50 años no se puede cambiar en un año. Tomará un poco de tiempo hacer todos esos arreglos. But we have to make a start. It's important for both countries mutually to improve the relationship. Pero tenemos que hacerlo y va a tomar un poco de tiempo para que los dos países tomen los pasos para hacer para arreglar las relaciones. There is a good atmosphere. It's the best atmosphere I've seen in many years for an improvement of relationship. Hay un ambiente muy bueno, la mejor que he visto en muchos años para arreglar las relaciones. What is needed is concrete steps from both sides. Hay que tomar pasos concretos por los dos lados. It's very important that we build more confidence in each other before we tackle the bold, divisive issues between the United States and Cuba. Los dos tenemos que tomar pasos para implementar los cambios necesarios para resolver las situaciones entre los dos países. So before dealing with broad issues like the trade embargo, like Guantanamo, like political prisoners, like ceasing of TV broadcasts, it is important that we first deal with humanitarian issues that divide us, people-to-people issues. Antes de empezar de tratar con el tema del embargo, de las cosas de los prisioneros políticos, de las emisoras de televisión, tenemos que tomar otros pasos primeros humanitarios entre personas y personas. And here I see the main problems. Y aquí es donde veo los problemas principales. On the American side, en el lado americano, there are other urgent priorities affecting the United States, and the United States needs to pay more attention to the Cuba issue. En el lado americano, de norteamericano, hay problemas muy urgentes que toman la atención y a la vez deben de tener, ponerle más atención a los problemas con Cuba. On the Cuban side, I note a lack of flexibility in their positions. There needs to be reciprocity when one side takes action. En el lado cubano, él ve que hay falta de flexibilidad y que debe haber más actos reciprocativos entre los dos lados. Cuando alguien hace algo, que el otro lo que haga la reciprocación correctamente. Por el lado americano, hay que ponerle más atención al problema de Cuba. Tenemos otras prioridades urgentes como el problema de salud, de la economía. Hay que darle más atención a Latinoamérica y a Cuba. Por el lado cubano, es importante que haya más flexibilidad en sus posiciones, más acciones recíprocas, especialmente en la área humanitaria. The governor just gave you what he said in a corrected translation. Estas son unas sugerencias. These are some assurances, or these are some suggestions that I have for both sides. Some positive, modest steps that could be taken to better the relationship. Estos son pasos humildes que se deben de tomar para mejorar la, honestos que se deben tomar para arreglar las relaciones entre los dos países. Pasos modestos. From the U.S. side, these are suggestions on my part. Estas son sugerencias de la parte del gobernador. First, full implementation of the family travel and remittances that the Obama administration has already advanced. In other words, put the regulations out. Get the regulations out. Implementation of the travel and remittances restrictions that the Obama administration in a very positive way has already done. Lo primero que hay que hacer es implementar los pasos que ha tomado el presidente Obama, los pasos muy positivos que ha tomado el presidente Obama sobre los viajes familiares y también sobre las remesas familiares. Estos pasos son muy positivos, pero se deben implementar inmediatamente. Number two, expand categories of travel of Americans coming to Cuba, especially in the areas of sports, culture, business, and academics. Se deben ampliar los permisos para los americanos viajar a Cuba, especialmente en, la, en las áreas de deporte, cultura, negocios y científicos y académicos. Number three, loosen restrictions on Cuban biotechnology projects for the United States market. Se deben relajar las regulaciones sobre biociencia, biotecnología, para que los científicos puedan viajar entre los dos países. Number four, allow Cubans to travel to the United States to attend academic, business, and scientific conferences. Número cuatro, relajar las restricciones para los cubanos viajar a los Estados Unidos en cuestiones académicas, culturales y científicas. Suggestions for the Cuban side. Number one, allow travel of Cubans more freely into the United States with fewer restrictions and fees. Para el lado cubano, número uno es permisos para los cubanos viajar a los Estados Unidos con menos restricciones para viajar a los Estados Unidos. Number two, accept the U.S. proposal for our diplomats, American and Cubans, to travel more freely within the United States and Cuba. La aceptación de la propuesta norteamericana de permitir a los diplomáticos de los dos lados viajar con más amplitud en los países donde sirven. Number three, accept the proposal that I have made for a dialogue between the Cuban government and Cuban Americans in the United States. Número tres, aceptar la propuesta que yo he hecho de ampliar el diálogo entre los cubanos y los cubanoamericanos que están en los Estados Unidos. No, to start a dialogue between Cuban Americans and the Cuban government. Corrección, empezar el diálogo entre el gobierno cubano y los cubanoamericanos que están en los Estados Unidos. This should not be a substitute for government to government talks, but I believe if there's going to be a solution to the normalization of the relationship between Cuba and the United States, Cuban Americans must play a role and will play a role. Esto no es una sustitución para discusiones y diálogos entre gobiernos, pero yo pienso que para tener éxito en este esfuerzo, los cubanos americanos deben estar involucrados en las discusiones y en los diálogos. In conclusion, I believe there's great potential for better ties between the United States and Cuba, especially in the areas of business, culture, sports, academics, science, people to people. It is in the mutual benefit of both countries to get closer together after years and years of division. En conclusión, yo veo que hay muy gran potencial para ampliar las relaciones en negocios, deportes, cultura, académicos, ciencias, y es algo que debe ser después de muchos años de una relación que no ha funcionado. Next week in New Mexico, a Cuban artist and Cuban paintings will be shown in the Hispanic Cultural Center of Albuquerque. This is the kind of people-to-people cultural exchange that needs to take place a lot more between our two countries. La semana que viene se inaugura una exposición de artistas cubanos organizada por un curador artista cubano. Este es el tipo de interacción que se debe hacer entre personas y personas, y esperamos que esto sea la primera amplitud. Let me say that once again, I've had three very productive days in Cuba. We have had an expansion of ties between my state of New Mexico and the country of Cuba. There's enormous potential that needs to take place for our relationship to get stronger. And I believe it will. I'm an optimist. But it's important that our governments take those steps, first in the humanitarian side, tackle those people-to-people issues, and then I believe the other broader divisions that we have will be dealt with more effectively. You want to tell them that in Spanish? You probably no. do. Bueno, en conclusión, me siento muy optimista, pero pienso que lo primero que debe pasar es intercambios humanitarios como el que mencioné, que con esto será la manera que podamos abrir el principio del diálogo entre los dos países. Y soy optimista. Aquí tenemos, han escuchado ustedes de forma exclusiva para el sur de la Florida, en La Tarde Se Mueve, íntegramente el audio de la conferencia de prensa que el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, ha ofrecido en la tarde de hoy en la ciudad de La Habana a fin de su visita de 5 días. En la tarde estaría partiendo hacia los Estados Unidos, estaría regresando a los Estados Unidos el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. Ahí lo han tenido, completamente todas las respuestas y las conclusiones y recomendaciones de Bill Richardson. Aruca. Bueno, hay una parte, sobre todo una parte que considero importantísima, que no sale en el audio, y que salió a relucir en un momento dado en contestar una pregunta de la prensa, y es que Bill Richardson declaró que había recibido un mensaje de Fidel Castro. Por supuesto, no dijo qué mensaje era, ni Cuba por su lado ha dicho tampoco. Yo les recomiendo, en cuanto a este punto en particular, ya en Progreso Semanal está situado un reportaje de la conferencia de prensa, escrito por Aurelio Pedroso, periodista cubano, y está muy completo. Pero yo creo que es importantísimo empezar por mencionar eso. Uh-huh. Hay un mensaje de Fidel Castro y, por supuesto, nadie sabe hasta estos momentos cuál es ese mensaje. Así que es lo primero para añadir algo que no sale en el audio, pero que sí sucedió durante la conferencia de prensa. Aruca, ¿cómo se reportó? Yo no conocía esa información. O sea, estando en la conferencia de prensa, ¿le llega el mensaje de Fidel a Richardson? No. El mensaje de Fidel le llegó anoche. Anoche. Eso estando en la conferencia de prensa, en la parte que no está en el sonido, en la parte donde hubo preguntas y respuestas, él saca a relucir la información y en realidad está puesto el artículo, el reportaje, está en Progreso Semanal desde hace un par de horas. Así que pueden la gente leerlo ahí. Pero sí, o sea, eso está claro, es oficial, está confirmado. Está reportado directamente por los periodistas, en este caso los periodistas de Progreso Semanal y Radio Progreso, que estaban presentes allí. Y es, él aceptó que había recibido un mensaje de Fidel Castro. Lo que no se sabe es cuál era ese mensaje. Bueno, quiero agradecer a Manuel Alberto Rami, corresponsal de Progreso Semanal en La Habana, por habernos enviado tan a tiempo y tan a justo momento este audio. Gracias a Manuel Alberto Rami, corresponsal de Progreso Semanal. Yo creo que hay cosas que están dichas, redichas, saboreadas, masticadas, que son verdades casi de peregrullo con respecto a distintos tópicos. Creo que Richardson fue pragmático en sobre todo saber que tiene que ser una, o sea, tanta ruptura para lograr acercamiento tiene que ser de forma escalonada. Y me gustaría comenzáramos a analizar lo que él se refiere sobre todo a los cubanoamericanos. Bueno, Edmundo, podemos empezar por ahí si quieres. A mí me gustaría empezar por ahí, por la parte que más nos compete, nos araña, nos toca. Bien, aunque hay partes que hay que acabar mencionando. Es decir, él sí dice cosas nuevas. Hasta ahora yo no había oído a nadie plantear, y aunque él dice que no va representando al gobierno de Estados Unidos, él sí lleva obviamente su propia agenda, de eso no hay duda. Y dice que le va a informar a Obama. Y que le va a informar a Obama. Pero además, nadie se ha tragado el mundo, nadie se ha tragado. Claro. Ni en Cuba ni aquí, las personas informadas. se han tragado de que hacían falta 5 días para vender papas, frijoles. Claro, por supuesto. Así por que supuesto. Vamos a empezar por ahí. Él dice una serie de cosas que estoy de acuerdo contigo, ya no son nada nuevas, que se amplíen los viajes de los académicos, que se implemente, muy importante para la comunidad cubana, las propuestas hechas ya por el presidente y que no se han convertido en regulación. Él menciona un punto que hasta ahora no había sido mencionado por nadie, de una manera o de otra, vinculado al lado norteamericano, y es que se disminuyan o se eliminen restricciones sobre que permitan a Estados Unidos la compra de productos biotécnicos cubanos. Yo creo que ese es un punto muy importante, nada más que quería que hubiera constancia de que eso salió a relucir y que obviamente se ha discutido en Cuba durante su visita. Y él dice algo que me llama la atención, que era algo que hemos venido diciendo nosotros aquí, sí, sobre todo en los medios alternativos. Él llama la atención, él reconoce, él aplaude las medidas que anunció Obama en abril con respecto a los cubanos americanos. Sin embargo, él está consciente de que desde el punto de vista técnico no han sido implementadas y él recomienda la implementación de las medidas. Claro, o sea, que lo que Obama dijo que se acabe de poner en blanco y negro. Exacto. Él lo recomienda. Eso está claro. Ahora, vamos a la manzana. A la parte de la discordia. De la discordia. Dice Richardson. Y digo manzana de la discordia porque yo tengo información adicional y tal vez alguna información privilegiada en el tema en que vamos a entrar. Dice Richardson: los cubanos americanos deben estar involucrados en las conversaciones con el gobierno cubano. Fíjate que el traductor no lo traduce así. Cuando Richardson lo dice en inglés, el traductor dice en el contacto entre los cubanos. Richardson lo menciona y le rectifica. Y le dice, no, involucrados en conversaciones con el gobierno cubano. ¿A qué se refiere Richardson, Aruca? Bueno, es decir, es obvio que a lo que se... Bueno, primero déjame hacer una aclaración. No, déjame hacer una aclaración que es, en mi opinión, sumamente importante. Hay otro punto donde él corrige al traductor y que yo encuentro el mundo muy, muy interesante. El traductor tradujo. Él lo que sí dice, claro, es que él había llevado a Cuba una propuesta de que los cubanos norteamericanos comiencen a dialogar con el gobierno cubano. Ahí podemos inferir que la propuesta es de cubanos americanos. Bien, antes de inferir, yo quisiera ir a textualmente lo que acabamos de oír. Uh-huh. Número uno, el traductor se equivoca y dice que la propuesta de Richardson fue que debía de ampliarse, se debe de ampliar el diálogo entre cubanos americanos y el gobierno de Cuba. Richardson inmediatamente lo corrige, inclusive dice, no, ampliar no. Empezar el diálogo. Uh-huh. Esto es sumamente importante por dos razones. Ampliar no es lo mismo que empezar. Uh-huh. Ampliar significaría de que ha habido ya diálogo, lo cual es cierto, uh-huh, y eso es muy importante, porque como se está bregando con la comunidad cubana americana, aquí puede haber quien quiera creer y quiera propagar que no ha habido diálogo. Sí ha habido diálogo con la comunidad cubana americana en el pasado. Y eso está implícito cuando tú dices ampliar. Ampliar, uh-huh, es coger algo que ya existía y hacerlo más amplio. Él lo corrige y dice empezar. Empezar es implica que no ha habido antes. Y la segunda cosa que veo importante en esta corrección es que no solo es empezar niega lo anterior, sino que él reacciona inmediatamente. Por lo tanto, para él y para los que quieran enfatizar ese punto, tanto en el lado norteamericano del gobierno como en el lado cubanoamericano de la comunidad, era muy importante que se usara la palabra empezar en vez de ampliar. Así que ese, uh-huh, es el primer punto que yo sí quería dejar muy claro. Uh-huh. Aquí hay gente que quiere que se empiece el diálogo, quizás porque es que ellos jamás participaron, uh-huh, pero el diálogo entre Cuba, gobierno cubano y cubanos americanos, comenzó en 1978 y de allá para acá ha habido otras ocasiones de diálogo, que lo que pasa es que en Miami, sobre todo ciertos factores, quisieran o ignorar o que se minimicen. Y en mi opinión, esa corrección de Richardson le hace el juego a ese objetivo. Bueno, lo cierto es que esos sectores a los cuales tú haces referencia, que siempre han intentado de obviar o minimizar las relaciones que han existido en el pasado entre la comunidad cubano-americana y el gobierno cubano, además de estar ausente, han tratado de deslegitimizar siempre esos contactos. Exactamente. Por tanto, cuando ellos tratan de que a ellos les viene muy bien la palabra empezar, porque como ellos nunca han formado parte y lo que han tratado siempre es de lo que ellos no forman parte, no existe y no es legítimo, entonces a partir de ahora sería un comienzo, porque ellos formarían parte. O sea, los demás no existimos, los demás no importamos, porque ellos se autoarrogan el derecho de ser los representantes de los cubanoamericanos, como una especie de gobierno de los cubanoamericanos aquí en el sur de la Florida, en la emigración, en la diáspora, en el exilio, y por tanto a partir de ellos es que las cosas valen. Exactamente, Edmundo, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero va más allá. La actitud de esas personas no es solo decir que los que hemos participado en diálogos anteriormente no contamos, lo cual es cierto, está implícito, porque si tú dices empezar, es que el pasado no cuenta. Es que también se está negando, al usar la palabra empezar, se está negando que a través de diálogos sí se lograron pasos muy concretos y muy importantes. Es más, el punto que más enfatizó Richardson en su conferencia de prensa en cuanto a mejorar precisamente aspectos humanitarios, que son los que él dice que es con lo que se debe de comenzar, el punto más importante fueron los viajes. Donde él dice que ambas partes, que se acaba de implementar lo que dijo, lo que Obama planteó y que no se ha convertido en regulaciones, y que el gobierno cubano también elimine ciertas limitaciones y costos de que los cubanos puedan viajar a Estados Unidos. Así que ese tópico es importantísimo. Bien, pero es que da la casualidad, o no es casualidad, que ese tópico, que es el que más enfatiza, se logró en una sesión de dos sesiones de diálogo en septiembre y noviembre del 78. Hay que dejar esto muy claro. No solo porque Richardson haga su papel, ese es su problema. Pero hay que dejar esto muy claro, porque es verdad que esto está dentro de la comunidad cubano-americana. Y por más que quieran, no van a poder reescribir la historia. Pueden sumarse a ella, y ojalá que lo haga todo el que crea realmente en el diálogo. Pero eliminar la historia no. Bueno, y déjame adicionar solamente que a quienes le conviene ahora la palabra empezar, sustituyendo a la justa palabra ampliar, no solo desconocieron y deslegitimizaron esos procesos reales que existieron y que han existido, sino que formaron parte de campañas represivas a distintos niveles contra las personas que tomaron el valiente paso desde las finales del 70 hasta los días de hoy de buscar un acercamiento en pos del bien común por la comunidad cubanoamericana y por el pueblo cubano. De acuerdo contigo. O sea, mundo. Esas personas tienen escaparate, closet y esqueleto. Sí, señor. Y eso que no se les olvide. Pero bueno, además, vuelvo a lo mismo, estoy esas personas, totalmente de acuerdo contigo. U organizaciones. Y pasos dados. Por ejemplo, el señor Jorge Mascanosa, fundador y primer chairman de la Fundación Nacional Cubana Americana, no solo fue opositor, ponle el nombre que te dé la gana, de muchas de las personas que fueron a diálogo. No, va más allá de las personas. Él le recomendó al presidente Clinton, y Clinton le hizo caso por un tiempo, de que había que parar los vuelos a Cuba directo. O sea, lo que no se puede rehacer la historia, ni en cuanto a los hechos que han ocurrido, ni a las actitudes que han existido. Así que ha habido oposición y ha habido, por lo tanto, costo, no solo para personas e instituciones que participaron en diálogos con el gobierno cubano, sino que ha habido oposición, quizás por parte de alguna gente que ahora se dan cuenta de que el diálogo es el camino, lo cual a mí no me molesta, ojalá que sea genuina la conclusión, de que no se les olvide de que es que hubo oposición a logros hechos en diálogos. Y bueno, oposición que inclusive llegaron, repito, a gestiones con el presidente de Estados Unidos para que cancelara durante un tiempo los logros que se habían tenido, que se habían llevado a cabo. Bueno, y ahora voy a hacer uso de la información privilegiada. Pero creo que queda claro que sí es una manzana de la discordia, ¿verdad? Uh-huh. Y déjame hacer ahora uso, para ponerle más sazón a la cosa, déjame hacer uso de información privilegiada. Dale. Me consta, confirmado por más de tres fuentes. Por más de tres fuentes. Y los periodistas nada más que necesitamos dos. Dos. Me confirman que las personas con que aquí se reunió antes de partir Bill Richardson, probablemente los interesados en que Richardson enfatizara la palabra empezar conversaciones con el gobierno cubano por parte de la comunidad cubanoamericana, en vez de ampliar, se reunió aquí, se reportó el Nuevo Herald en un artículo de Ruy Ferreira. Por cierto, bienvenido Ruy Ferreira, me alegra que esté nuevamente en el Nuevo Herald, que tenga trabajo sobre todo estable. Quiero decir que él reporta que tenía información que Fuentes le habían confirmado que se había reunido con personas o con organizaciones de, o lo que le llaman personalidades de la, notables de la comunidad cubanoamericana. Pero no dio nombre. No dio nombre. Yo voy a dar nombre porque lo tengo confirmado por más de dos fuentes. Bill Richardson se habría reunido con la Fundación Nacional Cubanoamericana y con los representantes del Cube Study Group de Carlos Saladrías. Son las personas que habrían hablado con Richardson antes en Miami, el pasado lunes, antes de partir hacia La Habana. Y ahora yo me hago la pregunta, la Fundación Nacional Cubanoamericana, cuyas posiciones respecto a Cuba hemos visto, hemos discutido en este espacio y ustedes conocen, el propio Cube Study Group, con posiciones a veces constructivas y a veces todo lo contrario, o retraídas o a destiempos, estas organizaciones con este tipo de posición, ¿serían organizaciones que tendrían realmente que el gobierno cubano, tendrían legitimidad como representantes de la comunidad cubanoamericana para ir a hablar frente al gobierno cubano en eso que Richardson llama empezar? Yo creo que han mezclado los dos puntos, pero yo creo que está muy buena la presentación. Es decir, lo primero que hay que reconocer, y eso sí yo creo que debe de quedar muy claro, porque la historia no van a poder negarla. Yo no sé si Richardson dijo empezar y enfatizó en vez de ampliar porque se lo dijeron estas personas. Eso a mí no me consta. Ahora, yo sí sé, que hay, y ya lo dije, no voy a repetirme a mí mismo, la diferencia entre los dos conceptos, ampliar y empezar. Mira, Edmundo, yo creo que individuos e instituciones como esas que tú has mencionado, es perfectamente válido decir que representan un segmento de la comunidad cubanoamericana. Yo con eso no tendría problema. Que son los representantes de la comunidad cubanoamericana y que se quieran vender como eso, tal y como lo han hecho en el pasado, porque lo que no se nos puede olvidar es la historia. La Fundación Nacional Cubanoamericana, hubo un tiempo en que se vendía como la voz de la comunidad cubanoamericana y eso siempre fue falso. Volverá a ser falso si lo vuelven a interpretar así. Veremos qué sucede. Ahora, me parece que la información que tú has dado sí es muy importante. Sí, porque, déjame añadir un dato que tampoco sale en el sonido. Uh-huh. La última pregunta de la conferencia de prensa, ¿tú sabes quién la hizo? ¿Quién la hizo? Manuel Rami. Manuel Alberto Rami. ¿Cuál fue la pregunta? Bien. Creo que va a tirar otro reportaje en algún momento con esa parte. ¿Tú sabes la pregunta de Manuel Rami cuál fue? Muy inteligente. Después que él habla de esta cosa de los cubanoamericanos, es: ¿usted interpreta que son iguales emigrados y exiliados? Y si es así, las personas con que se ha reportado que usted conversó antes de salir para Cuba, ¿eran exiliados? Y no contestó, se fue con la de Diego. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No contestó, se fue con la de Diego. Me empezó a hablar de que, tú sabes, lo único que dijo que tiene interés. Sí. No, yo sí tengo amigos en la comunidad cubanoamericana. Si la información que tú acabas de dar, la gente la digiere, me imagino que se estaba refiriendo a amigos como los que vio en Miami antes de salir para allá. Yo quiero que quede claro, por lo menos desde la perspectiva mía, yo no veo nada malo en que tenga amigos, sobre todo que tiene mucho dinero. Porque lamentablemente eso es típico de la política americana. Y empiezas a reflejar los intereses y opiniones de gente que además quiere que se conviertan en personas que contribuyen a campañas políticas. Esa es la esencia. Y yo lo voy a aceptar como realidad norteamericana. Lo que yo no puedo aceptar, y creo que nadie debe de aceptar como realidad, porque va a acabar afectando precisamente la legitimidad del proceso de ahora en adelante, es que sea ese tipo de personas los que representan, y mucho más si se creen que son los únicos representantes de la comunidad cubanoamericana. El mundo, yo creo que vienen tiempos muy importantes, muy interesantes, pero donde también hay que tener los ojos muy abiertos y las antenas muy estiradas, porque con diferentes etiquetas, aquí hay gente que va a acabar haciendo lo mismo. que es embarcando tanto al pueblo cubano como los verdaderos legítimos intereses de la mayoría, hablo con propiedad, no digo toda, de la mayoría de la comunidad cubanoamericana en Estados Unidos. Mira, y hay dos cosas que yo no quiero pasar por alto. Una, hasta donde yo conozco el proceso histórico de la Revolución Cubana, entre las cosas que siempre me ha quedado claro, es que la dirección cubana y el gobierno cubano tiene memoria y guarda bien la memoria. Yo realmente creo que si abogar, porque un diálogo, ya vamos más allá de la semántica, de ampliar o empezar, estaría sobre la base de que en la mesa se sentaran grupos con el papel que han jugado en la historia la comunidad, la Fundación Nacional Cubano-Americana y otros que no han tenido la misma intensidad, sin embargo han tenido posiciones cercanas al platismo, al anexionismo, a todo un grupo, a la injerencia norteamericana en los asuntos internos de Cuba. Yo dudo personalmente que eso en pos de los valores que la dirección y que la Revolución Cubana ha mantenido a lo largo de más de medio siglo, sin que haya sucumbido por sostenerlos, dudo mucho que van a tener espacio y que por ahí yo creo que no se va a avanzar mucho, porque realmente la confianza en el intercomunicador es muy importante. Y un intercomunicador que hasta ayer proclamó a terroristas como héroes o que boicoteó a quienes pusieron sus empresas, la seguridad de su familia, la seguridad integral de ellos mismos, su futuro en disposición de diálogos legítimos y fueron mancillados, aplastados, llevados a la bancarrota, otros asesinados. Yo creo que esa gente no va a llegar a una mesa de conversación o negociación. Yo creo que, por tanto, el verdadero camino es la relación que se pueda restablecer entre el gobierno cubano, y no estoy hablando de la relación pueblo a pueblo, esa existe. El verdadero camino está en la reestructuración de las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y el gobierno de la República de Cuba, porque de lo contrario, supeditar esas conversaciones no es más que formar parte de ese intento y a veces logro de secuestro de la política exterior norteamericana hacia Cuba por un sector reducido, estrecho y poco democrático de los sectores poderosos de la comunidad cubanoamericana. Yo creo que esto tiene que ser de gobierno a gobierno. Si no acaba siendo de gobierno a gobierno, Richardson y todo están perdiendo el tiempo. Es de gobierno y tiene que acabar siendo de gobierno a gobierno. Yo soy incapaz de negar que como elemento para que eso se haga, Cuba desarrolle, como ya comenzó a desarrollar, y perfeccione, o sea, amplíe y perfeccione, yo sí no le tengo miedo a la palabra ampliar, relaciones legítimas, de respuestas legítimas, a agendas legítimas que existen en la comunidad cubana. Ahora, esas agendas, estoy totalmente de acuerdo contigo, no son las que son representadas por ese tipo de institución. Es más, yo viraría un poco el argumento que tú usas, Edmundo. La respuesta que tenga el gobierno cubano para con personas o instituciones como esa, ese es un problema del gobierno cubano. Yo creo que la comunidad cubanoamericana es la que tiene que darse cuenta de que si por la influencia del dinero y los contactos políticos, que es lo mismo que decir dinero, porque lamentablemente así es que se hace política electoral en Estados Unidos hoy en día, si lo que sucede es que se canaliza o se intenta seguir canalizando lo que es la agenda de la comunidad cubana por instituciones que tienen agendas muy estrechas y que están íntimamente vinculadas con sus ambiciones políticas en Cuba, a quien van a embarcar son a los de la agenda legítima de la comunidad cubana americana. Y eso incluye no solo cuestiones humanitarias, lo he dicho antes, lo repito hoy, por el camino vendrá un momento en que un cubano americano, quizás con su hermano en Cuba, que le acaban de dar tierra para que use privada, puede acabar haciendo inversiones de cierto nivel en Cuba. Y eso es muy importante para ambas partes. Es decir, hay toda una serie de agendas Sí. Eso es pueblo a pueblo. No me voy a meter en la definición de pueblo a pueblo. Si tú crees que eso es pueblo a pueblo, estamos diciendo lo mismo. Uh-huh. Así que yo en eso no tengo ningún problema. Lo que quiero que se vea es que sí hay una necesidad de mayor intercambio entre Cuba incluyendo gobierno cubano, no solo el pueblo, y las agendas legítimas que existen dentro de la comunidad cubana, que no tienen nada que ver con algunas de las cosas que plantean estos individuos y estas instituciones. Ahí es donde viene la parte gris, que va a haber que estirar las antenas. Y lo que quiero enfatizar es, el gobierno cubano tiene mil maneras de llegar a las conclusiones de qué es lo que le conviene hacer y no hacer, por lo tanto, yo en esa no me meto. Ahora, lo que sí sé es que a la comunidad cubano-americana en general y a las agendas legítimas con relación a Cuba, que tienen contenido no solo familiar y humanitario, como dice Richardson, sino inclusive en algún momento van a tener contenido, en mi opinión, económico de ambas partes, esas agendas, porque es más de una, legítimas de la comunidad cubana, no pueden ser bien representadas por instituciones y enfoques estrechos. Por lo tanto, lo que digo es, de ahora en adelante, vamos a ver quién es el estrecho. Hay algo que no me cabe ninguna duda. En caso de que Richardson haya llevado, es probable que Richardson no haya llevado directamente, Richardson es un hombre con suficiente experiencia en materia de diferendos como para no necesitar ningún briefing de parte de nadie para empaparse donde hay un conflicto y después traer y después poder comenzar a articular determinadas agendas que lleguen a puerto. Es probable que él no haya llevado ningún recado o ningún mensaje específico, pero sí ha recogido opiniones específicas que él mismo ha dicho que trasladará y que tienen que ver con todo lo que se expuso en la conferencia de prensa, lo que se ha ampliado, que está allá en Progreso Semanal y que Aruca y yo de alguna manera hemos puesto nuestras entendederas en función de interpretar y de dar una interpretación lo más rigurosa posible. Lo más rigurosa. Ajá. Esto, hay un tema que estoy seguro. Pero perdón, para añadir algo a lo que has dicho, fíjate que él sí, en la respuesta a Rami, fíjate que él sí dice, yo tengo amigos en la comunidad cubana americana. Me imagino que tú no estás incluido, ni yo tampoco, porque con nosotros no fue que se vio. Bueno, así yo sí sé que amigo mío no es. Tú sabes que yo lo entrevisté, tú sabes cuando yo conducí el programita de La Cosa Nostra, él se aparece aquí cuando estaba haciendo campaña todavía para la presidencia, y yo le hago una entrevista en tono de burla, como era el tono del programa. Pero como yo tenía background de toda su carrera y su trabajo, yo me metí con el pelado de él, que es quien le diseñaba la guayabera, y después le empecé a preguntar por sus relaciones internacionales, pero siempre en tono de changa, y él sabía que la entrevista iba de eso, porque el programa iba a eso, pero de todas formas era un político en campaña. Todo lo que fuera televisión le venía bien. Y personalmente, y después nos volvimos a ver y me reconoció por mi nombre, por el tipo de entrevista que le hice. Es un tipo fácil y muy inteligente. Perfecto, pero obviamente, no si con lo que mío. Se vio no, fueron no amigo con mío. Amigos en Miami, no, mi pregunta es, ¿te vio a ti? No. Entonces tú no estás en el grupo. Lo cuento como anécdota. Bueno, y yo lo que estoy es usando el concepto mis amigos en Miami, para empatarlo con la información que tú acabas de dar. Uh-huh. Parece ser que se está refiriendo a los que tú identificas hoy como que fueron los que se vieron con él en Miami. Y continuando con tu onda, tu presentación, ese tipo de amigo, si lo que dice es representar a la comunidad cubano-americana, primero, eso es falso, pero segundo, ojo, si lograran ser reconocidos como los únicos representantes de la comunidad cubanoamericana por el gobierno de Estados Unidos, como lo fue la fundación en su momento dado, y lo han sido después otros grupos como los tres congresistas que tenemos aquí durante el periodo de Bush, si vuelve a suceder lo mismo, la mona, aunque se vista de mona, mona se queda. Si vuelve a suceder lo mismo, aunque sea con diferentes personajes, a quien van a embarcar es a las agendas legítimas que hay en la comunidad cubanoamericana. Así que vuelvo al punto anterior que había hecho, que se especialicen en buscar nuevas palabras, pero la palabra no puede ser empezar, porque lo que estaría es negando todo lo que ha sucedido y a lo cual ellos en gran medida estuvieron opuestos. Eso que acaba de decir es de gran importancia. Bueno, me alegro muchísimo. Como hijo único, te lo agradezco. Me acabo de dibujar lo que has dicho en la mente y es de gran importancia. Y déjame, sobre todo por un ejercicio intelectual, déjame tratar yo de explicarme yo mismo y explicarle a los oyentes tus propias palabras. Déjame explicar tus propias palabras. Aruca acaba de decir esto. En el pasado hubo una organización de dudoso origen y de dudosas intenciones en la legitimidad de los valores de la nación cubana que se llamó la Fundación Nacional Cubano-Americana y su chairman Jorge Mascanosa, en los gobiernos de Reagan y de Bush padre y también de Clinton. ¿Tuvieron influencia en la política norteamericana? Sí. ¿Lograron reconocimiento ante el gobierno cubano? No. ¿Embarcaron y boicotearon y sabotearon las agendas legítimas entre sectores diversos de la comunidad cubanoamericana y el gobierno cubano? Sí. Eso se transformó con la llegada de Bush hijo. Dejaron de ser ellos y fue entonces Lincoln, los tres congresistas, Lincoln, y un Mario, grupo de congresistas de aquí de la Florida, y el CLC, la línea dura separada de la fundación. Por Dios, hasta voceros de radio, que yo les llamo el almirante, se convirtieron en sucesores de la fundación. Exacto. ¿Qué hicieron? Boicotearon los esfuerzos legítimos, suspendieron los viajes, se erigieron como representantes de una comunidad sin ninguna legitimidad, porque realmente aquí hay una gran diversidad. ¿Y qué hicieron? Eso, la cerrazón y todo lo que ya conocimos como consecuencia. Lo que está diciendo Aruca es, ¿va a repetirse eso? ¿Va a resurgir la fundación como el Ave Fénix o el Cube Study Group y convertirse ante el gobierno norteamericano en quienes programan o en quienes influyen en la política hacia Cuba? Lo que está diciendo Aruca, sería un error, no llegaría a ningún puerto, se volvería a equivocar el gobierno de los Estados Unidos, aunque creo que él como yo sí concluimos que no tendrán receptación donde buscan, ni van a poder imponer ni siquiera ningún diálogo. O sea, sería más trancadera que de lo mismo. No, y añade, no es solo que van a hacerle daño a la política de Estados Unidos y Cuba, no. Van a embarcar a las agendas legítimas que existen en la comunidad cubanoamericana. Y eso yo estoy seguro, ¿tú sabes quién lo entiende? Los cientos de miles que han llegado del 80 para acá, y mucho más, los cientos de miles que han llegado del 90 para acá, que saben perfectamente bien que sus agendas legítimas no van a ser representadas ni pueden ser implementadas por instituciones como las que son amigos de Richardson. Y añado ahora algo para echarme un poquito de polvo encima, porque me siento optimista. El lunes, cuando nosotros conversamos sobre Richardson, que fuimos los primeros en dar la información y en conversarlo, ¿tú te acuerdas que yo dije, yo no estoy tan seguro de si él se va a ver con Fidel, ni con Raúl? Bueno, pues no se vio. Recibió un mensaje, que ahora vamos a ver qué es. Y yo me imagino que, primero, fue una reunión importante, eso yo no lo niego, y se reunió con personas importantes. No se reunió con Fidel ni con Raúl. Y bueno, me huelo que una de las cosas es porque puede ser, yo sí que no tengo información sobre eso, pero puede ser que en Cuba se olían que venía demasiado a empujar agendas de amigos, que por ahí no es que va a entrar la solución a los problemas. Él tuvo posiciones al comienzo de la rueda de prensa que a mí me parecieron, y que la respaldamos todos, posiciones bastante amplias. Sí lo son, sí. La primera parte de la conferencia de prensa es muy positiva, con posiciones bastante amplias. Y creo que en general la visita y el intercambio es saludable, aunque sí debemos señalar dónde estaba la manzana de la discordia, que son esas palabras y esos contactos que él tiene con sectores de la comunidad cubanoamericana antes de salir, y que él mismo allí reconoce, y que ahora tú aclaras que va de una pregunta muy específica de Manuel Alberto Rami. Ahora, quiero hacerte una pregunta, quiero especular sobre algo. Pues, nada más que para añadir, yo sí no te tengo que corregir la interpretación que hiciste de mis palabras, como le hizo Richardson a su traductor. Quiero especular sobre algo que tiene que ver. Sí. Estando Richardson en Cuba, sale un informe, ayer creo, sale el informe de que el Departamento de Justicia ha exonerado de cualquier investigación federal tanto al gobernador Richardson como a los miembros de su equipo en Nuevo México. Sí. Y recordemos que esto fue lo que hizo que en enero Richardson, que estaba previsto como posible secretario de Comercio de los Estados Unidos, y que además es muy cercano a Obama, Richardson, que antes lo había sido a Clinton, en las divisiones de lealtad de los demócratas, la lealtad de Richardson va hacia Obama desde la campaña y no hacia Hillary. Por tanto, es un hombre cercano al presidente y no a las posiciones de la secretaria de Estado, cosa decantada desde la campaña. Ahora, esta exoneración de investigación, o sea, aquí ya no hay caso, aquí no ha pasado nada. ¿Pudiera ser previsto Bill Richardson ahora que esto ha terminado? Y en aquel momento él dijo, voy a declinar el ofrecimiento del presidente para no obstaculizar la necesidad de los nombramientos del gabinete, aunque sé que no voy a ser encausado. O sea, siempre se declaró que él no era culpable, que no sería encausado, pero que no quería obstruir la conformación de gabinete. Bien, ya ha pasado, ha sido exonerado. ¿Será previsto Bill Richardson alguna posición de importancia dentro del gabinete, sobre todo, y ahora es especulación e insidia, mi poquito de insidia va ahí, sobre todo cuando algunas figuras nombradas en ese gabinete están a veces contradiciendo las posiciones o la forma o lo que trataba de proyectar el presidente Obama. Más simple, ¿tendrá ahora Richardson una puerta abierta a formar parte del gabinete? Puede ser, Edmundo, aunque yo me inclino a creer que probablemente eso sea más cierto en un segundo término de Obama, si Obama es reelecto. Más o menos un segundo término, digamos un después de un segundo año. Sí, cuando ya estemos, no, ya estamos, cuando ya estemos más en campaña electoral, yo diría, ¿no? Uh-huh. Yo, vaya, puede ser que lo nombre el mundo, yo no, sí que no me doy de que pero, tengo pero, ninguna... Pero sin embargo, si él estaba interesado, si él se retiró para no obstruir la conformación del gabinete, si él dijo que no sería hallado culpable y no lo fue, y ahora está libre de culpa, yo creo que él es un candidato en caso de necesidad. Bueno, sí, lo que pasa es que además, para poder llegar ahora tendría que reemplazar, claro, a uno de los que está nombrado. Pero lo que te quiero decir, además, es un hombre con capacidad para cubrir, o sea, Richardson está capacitado la para tiene, hacer. La tiene, pero vuelvo y repito, no es lo mismo nombrarte, claro, en primera instancia que usarte ahora para sustituir a alguien que ya está nombrado. O sea, a menos que haya alguien que entre en crisis, yo tiendo a creer que esto es reorganización de gabinete en segundo mandato. Además de que haber hecho hoy usted y yo un gran, creo que un buen programa. Yo creo que hicimos un buen programa y que debemos sentirnos orgullosos, sí, del mundo, de haber traído la información que traímos y de enfatizar los puntos que había que enfatizar, porque tú sabes que eso aquí no se va a enfatizar. ¿Usted sabe que cuál es el otro récord que hemos puesto hoy? ¿Cuál? El único programa hoy donde no se ha hablado de Juanes. Mira eso. Oye, nos quedaron tópicos mucho, importantes que ojalá cosas, podamos cubrir. Muchas cosas, Aruca, gracias. Hoy se termina, hoy comienza y ojalá se termine, creo que es hoy o mañana, la reunión de UNASUR y es sumamente importante. Bueno, a eso iremos el lunes. Nos quedan muchos temas, pero creo que hicimos bien la tarea. Yo creo que esto hacía falta dedicarle el tiempo que se le dedicó. Muchas gracias a todos los anunciantes por entender la importancia informativa de la tarde de hoy y permitirnos ocupar el espacio de sus comerciales. Muy buena tarde, buen fin de semana. Gracias, Aruca. Aquí nos gracias vemos y buen fin de semana para todos y para ti. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. La tarde se mueve fue presentada por C&T Charters. 18 años sirviendo a la comunidad y a la familia. Este programa fue presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria.